Nos es grato estar con ustedes, amados oyentes, junto al pastor Horacio Rodríguez y quienes hablan, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hemos terminado de conversar durante la semana lo que ha sido el estudio de Apocalipsis, de 13 temas maravillosos, algunos que todavía nos queda por entender, algunas cosas, unas que van a venir en el futuro, pero esto que conversamos ahora, yo creo que lo deberíamos desear con todo el corazón y compartirlo con otros, para que también otros participen de lo que será el que Dios haga nueva todas las cosas. Bueno, llegó la hora de que Cristo marque el inicio de su reino eterno. Los capítulos restantes de Apocalipsis no solo describen la destrucción de la Babilonia del tiempo del fin, sino también la destrucción de Satanás y de todo el mal. También vislumbramos la instauración del reino eterno de Dios. Y qué maravilloso, porque Él dice que Él hará todas las cosas nuevas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, y aquí yo hago nueva todas las cosas, porque no quiere que quede ni un vestigio de pecado, que todo se elimine. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Sabes? Estaba pensando, el Señor comenzó la creación con una fiesta, una gran fiesta. El séptimo día hubo una fiesta grande, ¿sí? ¿Sabes tú que Job lo describe así? Claro. Comienza... Que había, dice, y todas las estrellas del alba alababan. Alababan, claro. Entonces, fíjate, comienza la creación con una fiesta. El séptimo día fue una fiesta, algo debe haber sido algo hermoso. Y termina la historia triste de este mundo y comienza una nueva historia con una fiesta. La cena de la boda del Cordero, donde todos estamos invitados. Imagínate comenzar la eternidad con eso, con una fiesta hermosa. Nosotros tenemos un concepto totalmente diferente de lo que es la fiesta. Pero lo que sí creo, honestamente, y siempre lo he creído, que Dios es un Dios alegre. Pienso que Jesús siempre tenía una sonrisa en los labios. Una persona con una cara amargada podría atraer a los niños como lo hacía Jesús. Claro, algunos han criticado y tú ves que el rostro de Cristo eso lo colocan, siempre lo dibujan un poco triste, pero fíjate triste. que tiene una razón, digamos, de concebir una idea así, porque lo que él estaba haciendo era realmente grande y a lo que iba también. Pero hay un detalle que prefigura que Cristo atraía a los niños. Eso es lo que estaba diciendo, justamente. Y atraía a los niños, y los niños normalmente a una persona ciosca no se acerca, no la mira, demasiado, pero él serio, era atrayente para ellos. Por eso que nos invita, dice, gocémonos. Bueno, dice, yo oí la voz de una gran multitud. ¿Cuántos? No lo sabemos. Como el estruendo de muchas aguas, de mucha gente, así hablando, y como la voz de grandes truenos. Yo me imagino lo que el universo entero va a escuchar, esta voz de alegría que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Se restaura el reino que fue quebrantado por el pecado y aquí comienza a la eternidad, fíjate, para ser gozado. Y fíjate lo que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Yo creo que la risa, una risa, no esa risa estridente, esa risa a veces hasta sin sentido, no es eso. Pero recordemos que Dios puso la risa en los labios del ser humano. Porque cuando nosotros reímos, estamos juntando endorfinas. Y las endorfinas es algo que necesitamos cuando vienen los tiempos difíciles y viene el dolor también. Entonces, ahora, algunas otras descripciones que hace ahí, no sé, porque han llegado a las bodas del Cordero. ¿Recuerda usted que Apocalipsis parte con la descripción del Cordero? Y aquí el Cordero ahora reina, se transforma en la que su esposa le ha preparado algo maravilloso, su nueva Jerusalén. Dice, y a ella se le ha concedido, no hay méritos, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, las acciones justas de la respuesta de la relación que uno tiene con el Señor. Y el ángel le da una orden. ¿Qué le dice el ángel? Escribe, Feliz, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y fieles. O sea, no hay engaño aquí, como lo hizo el engañador. No hay nada. Y los discípulos en algún momento se sintieron turbados, tristes, porque Cristo les empezó a anticipar que se iba. Las escenas van a ser terribles, las que vienen descritas en el Evangelio de San Juan, del 15 en adelante. Pero Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Y esta promesa debería estar siempre latente en nuestra mente. Aun cuando estemos con gozo aquí en la tierra, aunque tengamos todo o nos falte todo, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Dios quiere tener un lugar especial para nosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahí está Apocalipsis 19 describiendo lo que eso significa. Cumpliendo esta promesa con sus hijos, que sus hijos lo alaban, se gozan, porque se han encontrado nada menos que con el maestro que yo estoy pensando que sea Juan el teólogo, Juan el evangelista, se encuentra con Cristo en el cielo. Va a pensar que estuve en la tierra con él, le sentí su respirar. Él, acuérdense, estaba muy cercano a él y ahora lo ve en gloria y majestad. Qué maravilloso encuentro. Pero no será solamente para Juan, sino será para todos los salvos. Y entre esos debe estar usted, ver cara a cara a su Señor y poner sus coronas a sus pies, porque es invitado a la cena de bodas del Cordero. Ahora debemos recordar que se ha realizado un juicio investigador, porque cuando Cristo venga a esta tierra, vendrá a hacer un juicio ejecutivo. Ejecutivo, exactamente. Porque dice que vendrá a buscar, ya no va a venir a sentar ya está a nadie decidido en el, eso. Exactamente, no, nadie se sienta en el banquillo de los acusados. Sí, recuerde usted que en algún momento estudiamos acerca de los sellados. Claro que ahí sí. Ahí sella entonces, Dios a sus hijos. Exactamente, entonces ahí ya se sabrá por qué, porque el Señor viene a buscar, dice, a separar las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña. Entonces eso ya está determinado. Y nos estamos encaminando rápidamente hacia el fin, hacia cuando claro. Cristo venga en las nubes de los cielos, entonces unos serán tomados y otros serán dejados. Ahora hay que hacer énfasis que esto no lo sabe la persona, eso solamente lo sabe Dios, quiénes son los sellados y quiénes se pierden. No es una cuestión de que estaré o no estaré, no, depende de la actitud, de la forma en que uno se acerque a Dios y lo acepte y confiese sus pecados. Dios en algún momento lo sellará para vida eterna. Y nadie, absolutamente nadie, tampoco puede estar emitiendo juicio sobre otra persona. Exactamente, porque no sabemos qué hay detrás de eso. Pues vamos a tocar dos temas en relación a esto que hago nueva todas las cosas. Justamente vamos a ver la idea de que se termina el Armagedón, esta configuración contra el mal, ¿no es cierto? Pero el camino de los hijos de Dios para que encontrarse con su rey. Y también el concepto del milenio. Apocalipsis 19:11, ¿qué nos dice? Vi un cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una capa, de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, aquí hay una descripción de la segunda venida de Jesús, con muchos detalles, para que nos imaginemos lo que eso va a hacer para quienes le hemos esperado. Pero para quienes no le han esperado, va a ser algo terrible verlo ahora, ¿no es cierto? El cielo mismo abriéndose, o estaba abierto, entonces, Ahora, ese caballo blanco lo hemos visto con la pureza, ¿no es cierto? Pero los nombres que aparecen aquí, que es fiel, verdadero, con justicia, juzga y pelea, y sus ojos como llama de fuego. Ahora, aparecen algunas descripciones que a veces nos quedamos cortos en entenderlas. Dice muchas diademas, y ese nombre que tenía escrito, que ninguno conocía. Bueno, fue por mucho tiempo un secreto quizás, pero él es fiel y verdadero. Él es el verdadero Hijo de Dios, el Verbo, que Juan lo colocó en el inicio del libro de Juan, cuando describió al Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros. Ahora él viene en gloria y majestad como Rey de Reyes. Ahora, algo que creo que deberíamos subrayar también, dice que él juzga justamente. Nosotros en este momento miramos y la justicia, la verdad es que deja mucho que desear. La justicia no es justa. Y cuando el Señor venga, allí veremos que el Señor va a hacer justicia, la justicia verdadera. ¿Por qué? Porque Él conoce las intenciones del corazón. No solamente, acá se juzga por hechos solamente. Pero el Señor va a juzgar por las intenciones del corazón. El Señor sabe todo. Ahora, fíjate, aquí lo que hemos visto en el Apocalipsis 19, lo que tú mencionabas, lo que vemos acá es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en cumplimiento de la promesa que los creyentes de todas las edades han estado anhelando. Y recordemos también que Jesús derrotó a Satanás en el cielo cuando lo expulsó del cielo a la tierra, derrotó a Satanás en el desierto cuando lo tentó por 3 veces, lo derrotó en la cruz cuando Satanás no pudo retenerlo en la tumba y lo derrotó en su venida. Lo derrota también, lo derrotará también en su venida. Claro. Entonces, Satanás es un ser vencido. Nosotros podemos ser vencedores siempre y cuando estemos de la mano del Señor. Solos no tenemos ninguna posibilidad, ni siquiera debemos pensar en intentarlo. La verdad que con esto se termina todo el conflicto y Cristo viene a la tierra a buscar a sus hijos. Pero dice la Escritura que después que Él venga, lleva a sus hijos, se los lleva al cielo. Correcto. Y comienza un periodo que está en Apocalipsis 21, una secuencia que hay aquí del 19 ahora al 21, ¿no es cierto? Del 21, que el ángel que descendió del cielo, dice, con una llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y aparece toda una descripción que lo encierra. Ahora, esa cadena no es una cadena en realidad física, real, sino es una cadena de circunstancias. Es como decir, tú estás haciendo siempre muchas cosas y de repente no tienes nada que hacer, que has atado de mano. No sé si has escuchado esa expresión. Dice, ¿sabes? Estoy atado de mano, no puedo hacer nada. Sí, porque cuando tú estás haciendo algo y se te acaba el material, ahí tú dices, soy atado. Quedó detenido. Ahora, claro. Esa es la idea que se presenta, una cadena de circunstancias en que Satanás quedará solo con sus ángeles. ¿Qué es lo que hace Satanás? Él tienta. Y en ese momento, cuando los impíos vivos hayan sido muertos con el resplandor de la venida del Señor Jesús, y los impíos muertos no hayan resucitado, porque recordemos que cuando Cristo viene, los muertos en Cristo resucitan primero, dice, y Pablo continúa diciendo, y nosotros los que ya hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces acá no va a quedar nada, va a quedar una tierra desolada, vacía, va a ser una miseria. Y aquí solamente va a quedar Satanás y sus ángeles. Claro, es bueno hacer énfasis en este sentido. Cristo viene a la tierra, de ahí comienzan los 1000 años, pero ¿dónde están los santos? También lo dice Apocalipsis, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron esa facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. ¿Recuerdas tú que se hablaba de que estaban en el altar reclamando, Señor, ¿cuándo? La obra se está cumpliendo. Por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia ni a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron, y aquí está lo claro, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Algo interesante también que debemos notar, que Cristo no pone sus pies en esta tierra. Dice, nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y allí el Señor los lleva al cielo. Entonces, acá, como dijimos, por 1000 años está Satanás en la tierra, le va a tener tiempo suficiente para meditar en su obra destructora. Lo que está viendo en la tierra es su obra. Pero después de los salvados en el cielo verán la obra redentora de Jesús y de todos los salvos. Y también tendrá la oportunidad de verificar por qué algunos no están entre los que están en el cielo. Bueno, por eso nosotros, el Señor nos ha dado toda la información a fin de que nosotros tengamos una base sólida en la cual creer. Si no creemos, nuestra fe no es una fe sin fundamento. Nuestra fe tiene fundamento, está fundamentada en la palabra de Dios, en lo que Él hizo, está haciendo y hará. Y yo creo que en el cielo nosotros solamente vamos a ver lo que causó o la razón por qué algunos no estarán. Quizás un familiar, un amigo, no sé, mejor fíjate, ni nombrar. Cuando, perdona que te interrumpa, en Apocalipsis 20:7 dice, cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Por qué? Porque antes de ello, después de los 1000 años, los otros muertos, dice el verso 5, más los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección de ellos. Bueno, siga estudiando esto, pero le deseamos con sinceridad que usted esté en esta resurrección de los 1000 años y esté en el cielo. Yo hago nueva todas las cosas. Esta es una promesa, es decir, que el pecado será erradicado totalmente y la tierra va a ser transformada para el hogar de los redimidos. Ahora, ¿cómo será esa tierra? Apocalipsis 21 comienza a describirla. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho es, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estoy pensando cuántos hemos dejado, ¿no es cierto?, en su sepultura. ¿A cuánto nos ha tocado separarnos de seres queridos? Yo creo que este encuentro va a ser un encuentro maravilloso, porque Dios la ciudad la tiene preparada, la nueva Jerusalén, no la antigua, ni siquiera una imaginación de la otra, preparada justamente para sus hijos. Pero lo hermoso es que hace el énfasis que Él va a morar. Lo prometió al pueblo de Israel, le hizo un santuario, moraba con ellos allí, se manifestaba de una forma extraordinaria. Lógicamente, fíjate que ahí estaba Moisés y Aarón, que podían entrar a la presencia de Dios. Aarón por ser sumo sacerdote y Moisés por la amistad que tenía con Dios. Este es como decir, se saltó una regla del Señor en el caso de Moisés. Estoy estudiando mucho acerca de Moisés, un personaje extraordinario. Que Dios le dijo, mira, sube al monte y te voy a llevar a descansar, pero después lo llevó al cielo. Qué maravilloso, pero era el único que podía hablar directamente con Dios en el lugar santísimo. Ahora aquí dice, Él está en el cielo y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Claro, Él va a morar con ellos y esta es una cosa que uno debe esperar con ansia porque va a ser un momento muy, muy esperado. Ahora, una vez comenzamos, ¿cómo será el cielo? ¿Qué es lo que habrá? Sí. Cielo nuevo y nueva tierra. Oye, será extraordinario realmente, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han entrado en el pensamiento humano, son las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Ahora, recordemos también que lo que estamos mostrando aquí es donde dice que los idólatras, los mentirosos, tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Recordemos que la muerte segunda es la muerte eterna. Nosotros vamos a pasar por la experiencia de la primera muerte, pero la muerte segunda no. ¿Por qué? Porque gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Él murió por mí, Él ocupó mi lugar. Era como si yo tengo una deuda muy grande y me van a embargar, me van a quitar la casa, me van a quitar todo. Y imagínate tú en un gesto de mucha generosidad. De gracia. Exactamente. Cancelas toda la deuda. Cancelas toda la deuda. Yo no debo absolutamente nada. Y ahora yo puedo disfrutar de aquellas cosas que me iban a quitar sin ningún problema. Bueno, Jesús vino y pagó mi deuda, esa deuda tan grande que solamente se pagaba con la vida, esa deuda la pagó el Señor. Así que ahora yo no muero la muerte por el pecado, la muerte segunda. Puedo pasar por la muerte primera, pero la segunda no voy a pasar. Ahora, de acuerdo a lo que uno entiende de lo que es el pecado, va a darse cuenta de lo que Dios hizo por nosotros. Para Él fue algo terrible. No había otra forma más de cancelar, digamos, y pagar la deuda, si no fuera Dios mismo viniendo a la tierra a estar con nosotros, mostrarnos amor y dar su vida por nosotros. Pagó la deuda completa. Ahora, desgraciadamente nosotros nos hemos familiarizado con el pecado. Ya ves tú, por ejemplo, cuando se habla de mentira. Mentira. ¿Pero quién no miente? Y claro, esa es una justificación. Empezamos a justificar. Esa realidad es una justificación. Pero si todos mienten, todos mentimos. Podemos mentir con, no solamente con palabras, podemos mentir con gestos. De muchas formas se puede mentir. Y la Biblia dice que ningún mentiroso va a entrar en el reino de los cielos. Entonces tenemos que pensar en esto. Ahora, creo que el Señor además nos ha dado una vislumbre de lo que será la nueva Jerusalén. Y Él lo dice, le mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y de uno y de otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y luego describe algunas cosas interesantes, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Ahora fíjate, cuando habla aquí en el verso 11, teniendo la gloria de Dios, dice, su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Difícil imaginarse a Dios así. Difícil, pero es lo que Juan puede describir con los conocimientos que él tiene. Él trató, yo creo, de la mejor forma de mostrarnos esto, pero no es fácil para nosotros poder imaginarlo. Pero mira, a mí me gusta el versículo 4, donde dice, verán su rostro, y su nombre estará en su frente. O sea, que hay una relación muy íntima entre Cristo y sus hijos. Y será maravilloso conocer el rostro de Jesús, escuchar su voz, la voz que crea, que da cosas nuevas. Y no habrá noche, ni soledad, ni amargura. Y reinarán, dice aquí, por los siglos de los siglos. Ya no son mil años. Los mil años ya pasaron, han vuelto a la tierra, y ahora solamente reinar. ¿Y cuánto vamos a aprender de aquel que es el generador, el que nos dio la vida, el que nos creó, el que nos sustenta, y reinaremos con él por siempre? Los invitamos para que usted participe y se prepare para ese evento maravilloso. Hoy es un día especial para hacer una dedicación especial a Dios también, y que Apocalipsis nos lleve realmente a vislumbrar lo que será la tierra nueva. Olvidémonos de las etapas de la destrucción, todo será nuevo. Y los invitamos para que usted participe con nosotros en el otro trimestre de las etapas de la vida. Es una cosa interesante que vamos a considerar. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. El Cristo de Apocalipsis es la respuesta a todas las esperanzas y los anhelos de la humanidad en medio de los enigmas y las incertidumbres de la vida. Él tiene el futuro de este mundo y nuestro propio futuro en sus manos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.